Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Yo soy Padmé Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y por supuesto, como lo dijimos al inicio, bueno, ¿qué tanto en realidad para ti? Y esta vez va, bueno, la pregunta para las dos como hombre y mujer. ¿Qué tanto platicas de tu ex? Y bueno, por supuesto, para hablar de este tema tan interesante, pues no podía faltar aquí virtualmente. Tenemos a mi querido amigo Federico Valle Chirino. Bienvenido, namaste, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás, Padmé? Muchísimas gracias por invitarme, que además, oye, pues son temas bien interesantes que tú tomas y que además agradezco que tú me tomes también en cuenta. Oye, qué tema, no solamente más interesante, sino además tan comprometido, ¿no? Pues cuando tú también dices, ouch o ups. O ouch o ups o plof, ¿no? Cualquiera de esas expresiones creo que el día de hoy se aplican en esta situación. Tú dime, Federico, primero platícame, ¿cuándo has salido con alguna fémina, te ha estado platicando de su ex? Mira, a veces sí, un poco dimos un adelanto, ¿te acuerdas del presente? Así es. Y sí, a veces sí, y me parece también un gran error, pero a mí me parece, fíjate, independientemente que yo sea hombre, a mí me parece que es un error que, bueno, pues muy, muy regularmente lo cometemos los hombres, el estar platicando de relaciones anteriores, y me parece de muy mal gusto, Padmé. Y bueno, obviamente después terminan preguntándole a la pareja con la que estás saliendo, ¿y qué tienes? Y nosotras como buenas mujeres, nada. ¿Qué te pasó? Nada. Pero obviamente esas cosas que ustedes ya hacen por default, ¿por qué lo hacen hablando la neta, Federico? Sí, sí, la verdad es que sí, sí, cometemos ese grave error. Y que de pronto, pero ¿sabes qué? Además, lo peor es de que me parece, solamente me parece, tengo la ligera sospecha de que no todos los hombres lo hacemos con una ferviente objetivo de molestar, sino que de pronto quizás lo hagamos inconscientemente, pero evidentemente esto no es justificación, es verdaderamente comentario sobre una actitud que no es la correcta y que definitivamente pues agrede a la pareja. Claro, oye, ¿y estaríamos hablando que también es una parte del barbaján? ¿O sería una parte en la cual ustedes lo hacen por default? Porque lo tenían que comentar en algún momento que, bueno, no son como que las únicas y ya había una historia antes. ¿O por qué se hace, Federico? No, pero mira, es que acuérdate que siempre tenemos a nuestro barbaján presente. Entonces, sí. Definitivamente, mira, la mayoría de las veces es porque la verdad es que muchos hombres carecemos también de educación y entonces lo hacen por barbajanería pura y absoluta. Y pero sí, repito, yo creo que sí hay una poca parte en la que de pronto lo hacen no por barbajanería, pero sí por una ignorancia involuntaria, pero finalmente negativa. O sea, no, yo creo que no hay una conciencia plena de que se está ofendiendo, no obstante, por supuesto que se ofende, ¿no? Entonces a mí me parece una acción pues muy absurda y que no debe suceder. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para mí, yo, en muy humilde criterio, yo aconsejaría no solamente a hombres, sino a hombres y mujeres, el que tuviéramos un 100% de conciencia de lo que estemos haciendo, bien o mal, pero tener una conciencia para así asumir la responsabilidad correspondiente. Yo creo que aquí entraría esta parte de la inteligencia emocional, en la cual yo sí le quiero decir a todas nuestras amigas que empieza como que este revanchismo, porque de hecho, bueno, yo estoy en varios chats donde son, en algunos soy la única mujer, en otras, bueno, tenemos el chat donde somos puras mujeres, y yo siempre les he dicho, bueno, es que caemos como que en este juego, que si a ellos ya se les, pues ahora sí que se les fue, se les zafó, o sea, no puedo ni siquiera poderlos justificar en esta parte, pero que energéticamente haces que ya se enganche la pareja con la que estás saliendo y también aparece el revanchismo de que, ah, bueno, pero a mi novio también le gustaba esto. Bueno, es que con el anterior chico que yo salía y empiezan a hacer como que las comparaciones y en vez de poder limpiar energéticamente algo, ya por ambas partes ya se hizo este pimponeo de estar ensuciando agua, chicas. Mentalmente, emocionalmente, inteligencia emocional, que por supuesto no la están aplicando, y no se diga en esta situación de ensuciar la energía por completo. ¿Cierto, Federico? Mira, Paz, perdón que te interrumpo, pero a mí sí me gustaría darte un ejemplo. Fíjate, yo tuve una pareja, no voy a decir nombres, evidentemente. Pero la encontramos en Facebook, ¿cómo? Yo tuve una pareja en la que, fíjate que, de verdad, esta persona, fíjate que me atribuía a mí errores o defectos o algunas cuestiones, algunas actitudes, que yo no era responsable. Y entonces me las atribuía a mí. Pero yo me había enterado de quién había sido su expareja. Entonces, de verdad, sin yo haber incurrido en ese error, esta mujer me las imputaba a mí. Entonces, eso es un grave error, porque efectivamente trasladamos nuestro pasado al presente. Y repito, de aquí no se salva. Perdón, Pazme, perdóname para todas tus seguidoras, pero no me interesa si provoco aquí si hay alguna discusión o trifulca, pero la verdad no es algo exclusivo de los hombres. A mí me tocó vivirlo de una ex, y que a mí me imputaba, o tenía como un patrón psicológico y me imputaba estas actitudes que yo no tenía nada que ver y habían sido de su ex. Fíjate que, bueno, yo por eso decía que hoy es la pregunta como que para ambos lados, porque efectivamente yo en esta parte apenas lo acabo de vivir en el chat donde estoy con puras mujeres que decían, oye, pero es que le estaba sacando a su ex, y bueno, te estoy hablando de una chica que ya tiene cerca de 40 y tantos años y seguía hablando de esta novia que él tenía desde la prepa. Entonces yo le decía, bueno, obviamente tú también le estás ahondando este tipo de pensamientos para seguirlos jalando, y que en vez de que se corte de alguna manera inteligentemente ello, bueno, ya pasó, ya se hizo, ya tuvieron patrones incluso repetitivos, pero bueno, ya fue así de sencillo, ¿cierto o no, Federico? Porque sí es complicado. Yo creo que hay que cortar con esos patrones, hay que cortar con esos de pronto también visiones un tanto estériles o un tanto miopes. Entonces, bueno, simplemente hay que ver para adelante, cada caso es distinto y hay que ponerle la atención debida y correspondiente a cada caso. Claro, fíjate que a mí me decía mi novio, oye, no me digas que ahora te vas a poner celosa de algo que pasó hace tantísimo tiempo. Le digo, bueno, pues si me la estás sacando como que cada vez que nos vemos, como no quieres que yo... Y a final de cuentas no es ponernos celosas, es como que marcar esa línea y decirle, ¿sabes qué? Ya, porque ya me está como que también dando flojerita, o invítala a que vayamos a tomar un café los tres y terminas como que tú de cerrar ese ciclo y yo a lo mejor hasta me hago amiga de ella, ¿no? Sí, definitivamente que flojera, me parece una falta de respeto, y además es que es una cuestión como de expresar el que no a uno no a uno cerrado ese capítulo, ¿no? Entonces, fíjate que yo te quería llevar a este punto, Federico, en donde obviamente hablamos de las netas de los hombres, en donde agua, chicas, cada vez que tú le hablas a él, o también chicos, cuando le hablas a ella de él, y que cualquiera de los dos, llámese él o ella, dependiendo con quién estés tú saliendo, y marca molestia o marca incluso de que es, ay, ya, pero no me la estás diciendo, aguas, porque obviamente te sigue doliendo y te está hablando de una situación que no has terminado de cerrar el ciclo, y que tú por supuesto te sigues enganchando energéticamente, y que es lo único que sucede, que la vas a seguir trayendo este presente, ¿cierto? Sí, totalmente. Totalmente. Mira, una cosa es que sí, que hay que conocer a la gente, hay que conocer a la persona con la que estamos. Nosotros somos producto de nuestro pasado, pero no quiere decir que el pasado sea inapelable. Afortunadamente tenemos el futuro lo podemos preparar para corregir. Entonces, no, como tú muy bien lo dijiste, no hay que engancharnos, no hay que engancharnos en el pasado. Y de pronto sí hay que conocer, pero a la persona. No a la persona, la pareja, no clavarnos en ese tema. Así que lo dices muy bien, y definitivamente, bueno, es no rotundo, es más, tache a pláticas de los ex, si esa es la pregunta y tu tema de hoy. Así es, o sea, y por ejemplo, tú que hablamos siempre las netas de los hombres, ¿qué recomendación le darías tú a los hombres en el momento en que de pronto, pues bueno, ya lo hicieron, ya se me salió, ya me quedé enganchado en ello? Porque bueno, yo obviamente a las mujeres siempre les digo, nosotras metemos el estómago, toda la víscera por completo, y no entra como que esta parte racional de que, bueno, los hombres hacen cosas muy mecánicamente, y les digo, bueno, a lo mejor incluso se enganchó contigo por el peinado, por una muletilla, porque pedían el mismo platillo, por N cosas. Yo te voy a decir que una vez a una persona yo le dije, él es cantante, y le dije, bueno, cántame el tonto. Y me dijo, es que sabes que Padme, no te la puedo cantar, porque fue una de las mujeres que más amé en mi vida, y te estoy hablando como amigo, y me dijo, ¿y sabes qué? Ella siempre me pedía esa canción. Y le dije, aguas, porque imagínate, si yo te lo estoy pidiendo como amiga, que estamos en el karaoke, y tú no lo has podido superar, imagínate que puedes ofrecerle a las demás mujeres para poder salir en cuestión amorosa, ¿cierto? Pero tú, ¿qué le puedes recomendar a los hombres, ya que una vez se quedaron hasta la coronilla de que habló de la ex? Te digo una cosa, fíjate que hasta me parece que es más magnético y misterioso el que un hombre, por supuesto que ya siendo joven o siendo madurito, digo, en mi caso, digo, ya por supuesto no me cuesta el primer hervor, pero fíjate que el dejar un tanto, un dejo de misterio, siempre les gusta más a las mujeres porque no tienen una certeza. No obstante, si tú lo haces con elegancia, con educación, con clase, la gente por supuesto que sabe que uno tiene ya una experiencia y tiene un camino andado. Si lo haces con elegancia y bonito, elegante, fíjate que hasta puede ser enigmático, puede ser mucho más atractivo para una mujer. Así que evitemos el hablar y el abrir la boca de más. Bueno, pues mira, aquí es como siempre, a mí me encanta tocar estos temas contigo, porque lo acaba de decir un macho alfa lobo plateado, en el cual ahí está, siempre déjenlo como que en el tintero, mis queridos amigos, y sobre todo para ti, mi querida amiga, también, de verdad, esta vez el consejo también va contigo, no entres en este juego, de verdad hay veces que a ellos se les va más por que tenían, como que no sabían ni siquiera de qué hablar, les activaste un botón, pero no caigas en esta parte del juego, utiliza más tu inteligencia emocional, porque obviamente puedes ser muy inteligente, pero si no hay inteligencia emocional, no hay nada para poder controlar esta parte energética, y que obviamente ni le permitas ya continuar con este juego, porque si tú también le permites, quiere decir que en realidad la cita ya se tronó por completo, o si están saliendo y siempre lo saca, yo ese vaticinio ni siquiera tendríamos que consultar nada porque se va a la borda, ¿cierto? Es correcto. Y yo por último, como siempre te lo he dicho, mira Padme, cuando hay amor y hay una convicción, además de un gran amor, pero hay una convicción plena y absoluta, no hay obstáculos, no hay errores, no hay defectos, claro, todo con medida, y evidentemente si hay algo incómodo, no lo continúen, hombres y mujeres, no lo continúen. Si hay algo incómodo, no lo continúen, de veras, o háblenlo y de verdad trabajen en ello. Y no hay por qué sufrir o tener una relación sufrida o incómoda, de verdad, no lo hagan. Exacto, a mí eso me encanta, que lo estamos tocando desde hace como 3 programas, que cada vez que lo sufres, definitivamente esa es una parte en donde no hay amor. Aguas también, porque como lo comentamos en algún momento, entre más dices que puedes amar a la persona, pero si los actos no son coherentes, aguas también, porque son otros focos rojos. No se dejen enganchar, por favor, cierren mucho esos ciclos, de verdad, aprendan a cortar esos lazos energéticos y permítanse aperturar de verdad en amor, en comprensión, en armonía, sobre todo en espacio también a nivel energético, para que pueda existir algo, pues bueno, maravilloso dentro de lo que son las relaciones, ¿cierto? Estoy de acuerdo, Padme, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que es el mensaje verdaderamente para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, y pase, bueno, pues tú dirás esta última palabra. Así es, pues muchísimas gracias, mi querido Federico, como siempre, un gran abrazo, y bueno, pues como siempre yo te agradezco el haberme permitido compartir contigo micrófono. Y mi querida familia del Punto Crítico, no le cambie porque nos vamos al momento dulce de la radio para que usted, bueno, pues vuelva a reenamorar a estas personitas. Y por supuesto que nos vamos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. Este amor que cultivas entre flores y hierbas, con que alivias mi cuerpo y aligeras el alma, es tan simple y certero como un dulce bocado de frutas en conserva, o beber de tu esencia en cualquier infusión, en soberbio y sencillo como tu corazón. Así lo siento desde el primer guijarro que me diste a cambio de lo poco que yo siempre te doy. ¿Qué más da lo que piense, diga o haga la gente si Dios nos considera parte del mismo barro, del único planeta que está en su dimensión? A quienes te destruyen, desóyales el alma, arráncales la piel. Ya verás que no tienen distinto el corazón, solo traen en las venas un poquito de hiel. Muchas gracias, Miguel Ángel López Ibernal, por esta reflexión para pasarla bien este fin de semana en compañía de la familia, de los amigos, por supuesto disfrutando la Revolución Mexicana. Un saludo muy especial para usted que amablemente nos acompaña. Caracoles, qué buen fin de semana vamos a tener aquí en el Punto Crítico, mis estimados amigos. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor y amigo Rubén Labastida. Estamos en contacto, síganos a través de las redes sociales. Tenemos algunos boletos extraordinarios, usted ya lo escuchó durante el programa, Bellas de Noche, wow, oh my god, así es que ya lo saben, esto va a ser el martes 22 de noviembre, 8 de la noche, ahí en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Va a ser un extraordinario y muy buen concepto teatral el que vamos a tener el próximo martes, así es que amigos, síganos arroba el punto crítico en Twitter y por supuesto en facebook.com/el punto crítico, pásela muy bien, disfrute de su existencia. Y estamos en contacto el domingo, cálmate, vamos a tener música. Esto va a ser el lunes en punto de las 5 de la tarde en el Punto Crítico, con información útil para la toma de decisiones. www.elpuntocritico.com. Luis, muchísimas gracias allá en la operación. También muchísimas gracias Diego Rivero Corona, quien también como siempre está al pie del cañón. Hasta pronto.